caras rotas que sueñan con rosas que no llegan a nacer. Cartas bombas explotan tan solas, soñando poder, poder, poder, poder, poder. Cortinas, ah.